Martes 29 de mayo de 2007. Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 29 de mayo de 2007. Sin más preámbulo y sin detalles, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Era inevitable, la CIEDO está investigando a las corporaciones policíacas de Aguascalientes. Demasiado tarde se dieron las autoridades cuenta de que la podredumbre está justo adentro de la policía, dentro de las corporaciones. Pero bueno, insisten en encontrarse el hilo negro y el agua tibia como inventos. Y bueno, déjeme decir, le voy a platicar la historia de cómo varios vecinos por poco matan a un tipejo que le andaba enseñando sus miserias a unos niños, por poco se lo linchan. Probablemente, Manuel Lapuente pudiera ser el nuevo director técnico de el Necaxa, pero habrá que ver si antes no se lo lleva el Puebla. Faltan 13 días para que inicie el censo agropecuario. Ya hay unos datos interesantes sobre cómo se va a llevar a cabo. Le voy a platicar el ciclo de cine, de conferencias y de actividades culturales que va a haber en la Casa Terán. Se va a poner bastante interesante. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. El alcalde Martín Orozco Sandoval informó ayer que la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada está investigando a las corporaciones policíacas estatales para detectar elementos que pudieran tener nexos con delincuentes. Parece que el alcalde se chupa el dedo. Esto se da luego a conocer tras de que 5 policías ministeriales y un municipal fueran retirados de los cuerpos policíacos y recluidos en el penal, de Puente Grande, Jalisco, por su presunta participación en el asesinato de 4 elementos preventivos el pasado 15 de febrero, el Jueves Negro. El edil no descartó la salida de más uniformados. Sin embargo, se concrete o no la salida de más policías, el alcalde insistió en que se debe de seguir trabajando en la capacitación de nuevos policías para que las depuraciones al interior no afecten a la seguridad. Hace unos días, 21 personas, incluidos los policías retirados de las corporaciones, fueron recluidos en el penal de Puente Grande, que presuntamente tiene nexos con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que es el que verdaderamente está puesto aquí en Aguascalientes y está creando el auténtico terror en los changarros donde venden droga en la ciudad de Aguascalientes, y déjeme decirle de una vez que también en el norte del estado. Pero eso sí, las autoridades se siguen chupando el dedo. ¿Por qué será? La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó ayer que elementos de la Policía Preventiva evitaron que un sujeto fuera linchado por vecinos encolerizados que detuvieron a este tipejo de 44 años de edad por estar el imbécil mostrando material pornográfico y sus miserias a 3 menores de edad. Los agentes del orden llegaron al fraccionamiento Casablanca, donde un grupo de 15 vecinos estaban pateando y tundiendo a José Luis Pérez Pinales. Estos vecinos, que de verdad por poco se lo tragan, explicaron que este tipo estuvo hostigando a 3 niñas de entre 9 y 10 años de edad. Hágame usted el favor. Este tipo les hizo a estas niñas propuestas indecorosas, les enseñó una revista para adultos y además les enseñó sus miserias este imbécil. Los colonos del sur de la ciudad, evidentemente cualquiera se enfurecería si viese este tipo de escenas, permitieron luego de que hablaron con ellos, que el sujeto fuera llevado por los efectivos de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para presentar una denuncia tumultuaria, ahora sí, en su contra. El hombre fue golpeado bastante fuerte luego de ser descubierto con el material pornográfico por los vecinos. Pidió auxilio cuando lo detuvieron y lo golpearon, pero los agentes preventivos, mire lo que son las cosas, llegaron a tiempo antes de que los vecinos del fraccionamiento Casablanca terminaran por lincharlo. Manuel Lapuente anunció su salida del puesto de director deportivo de las Águilas del América con el argumento de que la cancha lo está llamando. Así pues, intentará regresar a dirigir desde el banquillo, aunque no confirmó en qué equipo estará participando. Por lo pronto, ya los rumores están a la orden del día. Y en conferencia de prensa realizada ayer en las instalaciones de Coapa, Lapuente, acompañado por Pedro Portilla, que es el vicepresidente del Club América, ya empezó a dar muestras de que los rumores pudieran ser ciertos, y esto podría ser que pudiera estar siendo el nuevo director técnico de los Rayos del Necaxa. Por cierto, el Necaxa tiene una historia con Manuel Lapuente. Este lo llevó al campeonato en las temporadas 94-95 y 95-96, aquellos viejos días de gloria del Necaxa. Evidentemente todavía está pendiente de que pudiera darse que el ahora recién ingresado invitado a la primera división, el equipo Puebla, también pudiera reclutar a Manuel Lapuente como su nuevo director técnico. No han faltado, por cierto, las bromas entre los propios reporteros con respecto a esta situación. ¡Qué ironías! Estamos hablando de que precisamente Puebla y Aguascalientes se disputan a este director técnico para hacerlo, y obviamente la jiribilla ya ha habido de varios reporteros. Han comentado que miren lo que son las cosas, ya son dos gobers preciosos los que tienen su equipo en la primera división. A casi dos semanas de que inicie la primera etapa del Censo Agropecuario 2007, ayer el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gilberto Calvillo Vives, se dirigió a los inegenianos, como son comúnmente conocido entre los aguascalentenses. Por cierto, saludos a toda la raza, a toda la banda pesada del INEGI que nos escucha de allá. Y los exhortó, mire nomás qué gacho, a trabajar con entrega y entusiasmo en la realización de este enorme operativo. Así pues, dicen que con esto se acabará la sequía de datos económicos estructurales de este sector en México desde hace 16 años. Qué curioso, ¿verdad? Siendo un sector primario, ¿cómo es que lo tuvieron tanto tiempo relegado? Bueno, el caso es que por medio de una videoconferencia transmitida a todas las direcciones regionales y estatales, Calvillo Vives dijo que este censo es una actividad para reafirmar la identidad institucional que, por cierto, últimamente se ha visto bastante vapuleada luego de las gravísimas acusaciones de corrupción e incluso hasta de golpes y asesinatos allí por prebendas dentro del INEGI, pero bueno, habría que tener más, habría que ver con más cuidado ese tipo de cuestiones. Le urge al INEGI tener una buena imagen luego de que se ha decaído. Y hay que decirlo, desde que se fue Jarque del INEGI, este instituto no ha visto las suyas. Y sobre todo, ¿sabe qué? Con la gente del INEGI. Parece ser que el INEGI se ha preocupado por grillas internas y ha dejado a su activo más valioso en el olvido, y me refiero obviamente al personal del INEGI, ¿eh? Pero bueno, independientemente de este asunto, en esta reunión de la videoconferencia también estuvieron presentes directivos del INEGI, por ejemplo, el director general de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas, Jaime de la Yata, quien también comentó durante este evento que este censo será uno de los primeros censos agropecuarios de la Ronda Censal 2010 que se lleva a cabo en todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Así pues, dijo que los ojos del mundo estarán atentos para ver su desarrollo y resultados. Habrá que ver. Por lo pronto ya veremos ahí impermeables de color verde y amarillo en el área del campo recabando la información para este censo agropecuario. Bueno, déjame comentarle, amigo cibernauta, que hay actividades culturales muy interesantes, y en específico esto sucederá en la Casa Terán. Hay que echarle un vistazo porque, mire, la verdad está muy interesante. Mire, le voy a dar un resumen rapidito de lo que habrá en la Casa Terán durante junio. Mire, en cuanto a las presentaciones cinematográficas, estarán las proyecciones de una preciosa película que se llama Una simple formalidad, del director renombradísimo Giuseppe Tornatore, el mismo de Cinema Paradiso, por cierto. Esto será el próximo viernes, el viernes primero, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. La matiné infantil del sábado 2 será a las 11:30 de la mañana con la presentación de la cinta animada Cars, y el mismo día la obra maestra de François Truffaut, Los 400 golpes. Si no la ha visto, entonces usted no ha visto cine, así de plano. Dentro del ciclo del cine francés que se lleva a cabo todos los meses, destaca El harem de Madame Osmain el miércoles 16, La inglesa y el duque de Eric Rohmer el día 16, las dos partes de La noche del asesino el próximo miércoles 27 y el jueves 28. Todas las presentaciones de este ciclo son a las 5 de la tarde. También durante todos los meses en la sala Alfonso Esparza Oteo, la del fondo, presenta danza, y en este mes las presentaciones propuestas estarán el próximo sábado 2 a las 19 horas en el taller de difusión de bailes del Salón del Instituto Cultural de Aguascalientes. También el taller de difusión de danza folclórica se presentará el sábado 9. La de danza española se presentará el día 16 y cerrará el ciclo la presentación de danza el grupo Flamenco 7 de la maestra Annick Morisse el sábado 30. Entre las conferencias que tendrán lugar este mes de junio en Casa Terán, destacan también el viernes primero Hechicería y Magia a cargo del maestro Oscar Ramírez a las 19 horas. También está la conferencia Códigos de Salud Integral que dictará Eduardo Macías el próximo lunes 4 a partir de las 6 de la tarde. Y también otra conferencia que será que tiene como título La naturaleza de los sueños el día 18 a las 6 de la tarde y será impartida por el soñador Homero Ramírez Ortiz. El 8 de junio se representará Casa en Ruinas de Arlette Luébano a las 7 de la tarde en la sala Alfonso Esparza Oteo. Esto es un libro, y cabe destacar que este libro recibió el año pasado el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2006. Las agendas del día de hoy. Amigos cibernauta, el gobernador Luis Armando Reynoso Ofemat continúa en la 32ª reunión ordinaria de la CONAGO allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Déjeme decirle que en la mañana estará a las 8:30 en la reunión privada de gobernadores con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. A las 10:45 se estarán tomando la fotografía oficial. Luego, a las 11 habrá reunión plenaria de los gobernadores. Y a las 3 de la tarde habrá una comida que ofrece el gobierno del estado de Jalisco. Todo allá en Puerto Vallarta, dígame Dios, ya me andaba yo perdiendo. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval presidirá a las 12 del día la sesión extraordinaria de Cabildo allí en el Palacio Municipal. El Congreso del Estado tendrá a las 11 de la mañana la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales. Y déjeme decirle que también hay rueda de prensa para el día de hoy. Bueno, más bien, rueda de prensa y presentación del plan de contingencias para la temporada de lluvias 2007. Esto será en la sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno, como le decía, a las 12 del día. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será del 29%. El punto de rocío entonces estará a los 4 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 11 kilómetros por hora que vendrán desde el este sureste. La presión atmosférica estará en 30.09 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 1.500 metros sobre el